historia del mundo sin las focas, monje. Porque estoy atrapado en una viñeta de Forges, un storyboard en una chimenea de Hollywood, o papeles olvidados para los indios de la tribu. Perdí la latitud consumida en pipa, entre malas hierbas y flores de tulipán. Voy a cruzar los brazos cuando vengan tipos del frat, romper lazos que me convierten en mi propio lacra. Con veneno de alacrán suelto en el papel, rozando los dedos de Dios como Miguel Ángel. Pixel a pixel, mundo antinatural, lleno de facturas y golpes de espátula. Personas de carátula de cereal que no voy a comprar, perseguidos por su sombra como esclavos. Limpiezas de establo para corazones de latón, nacidos con piernas para engancharse al maratón. Carlos el aparato impartiendo su doctrina, con letras de letrina para colocar en tu vitrina. Somos tu hada madrina, tus putas de lujo, bajo mi gorro dibujo mis ojos de... Flujo sanguíneo en el sujeto a normas, actividad encefálica superior a la normal. Hormas del zapato preparadas para arder, bienvenidos al infierno, ya llegáis tarde. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Nada, solo se rim, se depreso de mi cama, como John Merrick, del ferry que cruza estas aguas a la deriva, siempre tratando de esquivar la lavativa. El festival termina con todo lo que ha salido, el juez dictamina el daño de los arrepentidos. Somos hombres vencidos, con el rabo entre las piernas, desmonto la tienda y me vuelvo a las cavernas. Os odio tanto que me gustaría mataros, que se coman los ácaros las cartas de vuestro tarot. Te veo cuando cierro los ojos fluorescente, porque mi mente se disuelve a modo efervescente. ¿Qué me ha hecho la gente? No vuelvo a ser David, no vuelvo a secuestrar a Roger Rabbit. Cannabis y montañas para sucios ermitaños y dejar de bailar ballet a punta de cañón. Que peldaños cada vez más altos caigan, vivir en casa sin sentirnos extraños. Hay cosas que desaparecen como el bug, yo sabré mirar hacia atrás como la U. Este es mi montaje lleno de sangre ajena, mi última cena, os voy a oxigenar. Apóstoles y negarme más veces de lo acordado, igual estamos a la escucha del tornado. Somos monos adornados que resultan simpáticos, con un corte de pelo y sentados en neumáticos. No sé si tengo que empezar a reírme ahora, cuando la flora fue aplastada por locomotoras. Tengo píldoras contra la sensación de estar vivo, respiro aire nocivo los días festivos. Superlativos pendientes de explicar y una tabla de gilipollas que se empieza a multiplicar. No sé qué coño digo ya, tío.